Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Saludos, les hablamos desde Radio Alhama en internet. Y ahora les traemos una noticia destacada de alhama.com. Sí, sobre un evento importante en nuestra comarca, ¿verdad? Exacto. La Cooperativa Agrícola Los Tajos, que es una entidad clave aquí en Alhama, celebró una jornada muy especial el pasado sábado. Una jornada con como una doble mirada, ¿no? Eso es. Por un lado, a sus casi 50 años de historia, que se dice pronto. Y por otro, y esto es importante, hacia el futuro y el relevo generacional en el campo alameño. Me parece muy interesante ese enfoque. ¿Cómo empezaron? Mirando al futuro. Pues sí, fíjate, el acto comenzó poniendo el foco en la juventud. Se reconoció a los socios más jóvenes de la cooperativa. ¿Y quiénes fueron? Fueron Carmen Sánchez López y Antonio Javier Moreno Martín. Un gesto, vamos, para impulsar la incorporación de jóvenes al sector. Muy necesario. ¿Tomó la palabra alguno de ellos? Sí, Antonio Javier habló en nombre de los dos. Destacó la importancia del trabajo en equipo. Lógico, en una cooperativa. Claro. Agradeció el apoyo de las familias, reconoció la experiencia de los mayores, pero también habló de los nuevos retos. ¿Retos como cuáles? A ver. Pues mencionó el papeleo, que cada vez es más, la PAC, las subvenciones, lo típico de la agricultura de hoy. Ya, la burocracia. Eso es. Y tuvo, bueno, unas palabras de agradecimiento muy bonitas para el equipo técnico de la cooperativa. Sí, mencionó específicamente a nuestra Lucía por su ayuda constante. Un reconocimiento al trabajo del día a día que a veces no se ve tanto. Qué bien ese detalle, muy humano. Pero queremos dar las gracias por tener en cuenta en estos eventos a los jóvenes, que se nos empuje y anime para seguir adelante. Sabemos que nos queda mucho camino por recorrer y mucho que aprender, aunque los dos tenemos la gran suerte de avanzar y aprender en este camino con los mejores. Por menos para nosotros son los mejores y son nuestros padres, a los que también damos las gracias por confiar en nosotros, por enseñarnos, por apoyarnos y por animarnos a emprender en este camino y ayudarnos cuando las cosas no salen bien. Y después de mirar al futuro, tocaba mirar atrás. Exacto. Después se rindió homenaje a la historia, recordando a todos los presidentes que ha tenido Los Tajos. ¿Desde cuándo existe? Desde 1979. ¡Casi nada! El presidente actual, Juan Camino Albarral, mencionó primero a los 59 socios fundadores. Un detallazo. Un guiño a los pioneros. Sí, y luego entregó placas conmemorativas. Y ojo, acompañadas de un dibujo personalizado de la artista alameña María del Mar Gálvez. ¡Qué bonito! ¿Y cuántos presidentes han sido en total? 7 homenajeados. A ver que los tengo aquí. Juan Raya Ortega, el primero, desde el 79. ¿Vale? Antonio Rivera García, desde el 80. Luego Antonio Guerrero Cortés, desde 1990. Miguel López Garrido, desde 2003, que fue a título póstumo. José Ruiz López, desde 2006, también a título póstumo. Antonio Guerrero Ortiz, desde 2011. Y el actual Juan Camino Albarral, desde 2023. Una lista importante. Me imagino que habría palabras emotivas. Sí, sí. Algunos tomaron la palabra. Antonio Rivera García, que es el segundo presidente y el socio más antiguo en activo, dijo, de forma breve pero sentida, que el esfuerzo había merecido la pena. Qué bueno escuchar eso. Yo creo que mereció la pena el esfuerzo que hemos hecho todos los presidentes desde que arrancó esta iniciativa para hacer este complejo tan extraordinario que hay, que es un buen servicio para todo el pueblo y este es el fruto. Pero Antonio Guerrero Cortés, el tercero, fue más extenso. Sí. ¿Qué comento? Pues mira, reivindicó la asamblea como el lugar para debatir. Dijo algo así como, no en la calle, aquí. Claro, en el órgano que corresponde. Exacto. Recordó decisiones difíciles de su época, que igual no tuvieron el apoyo que le esperaba, y valoró mucho el compromiso de socios como Federico Jiménez. Interesante esa defensa de la participación interna. Y también habló de la importancia de tener trabajadores y consejeros implicados. Mencionó una mala experiencia pasada que afectó a su sucesor. Y destacó el sacrificio personal que supone el cargo. Las horas, la familia, lo típico en estos puestos. Es verdad, a veces no se valora suficiente ese esfuerzo desinteresado. Terminó reconociendo a Antonio Martínez López. En mi época hubo que tomar decisiones muy duras, de mucho dinero sin tener un duro, y yo echaba de menos el apoyo de una gran mayoría de socios, que es lo que deben de estar en la cooperativa. Gracias a un grupo muy reducido de socios, hoy estamos aquí. Y quiero nombrar solo a una persona, que por desgracia no está entre nosotros como muchos socios fundadores. Me refiero a Federico Jiménez. Siempre en la primera fila, siempre asamblea tras asamblea, dando su voto, su afirmativo o negativo, o dando su opinión. No voy a nombrar a más porque hay más, pero lo digo porque para mí era el mayor de todos. Así es que desde allá arriba, yo creo que todos tenemos que estar agradecidos. Luego, también quería nombrar que ya no están entre nosotros a algunos trabajadores. Algunos trabajadores que hay una pieza fundamental dentro de una cooperativa. Si no se toma como algo mío propio, las cosas no funcionan. Si un coche corrector no lo toma como suyo, las cosas no funcionan. Si los socios, no, que es suyo, no trabajan por lo suyo, las cosas no funcionan. Gracias, José María. Gracias, Enrique Martel. Y ya por último, nunca se ha nombrado a una persona que es artífice principal que hoy estemos aquí. Me refiero a don Antonio Martínez López. Ojalá estuviera aquí. Ojalá el día de la presentación no se le hubiera pasado a los organizadores y estuviera aquí. Porque él fue el que dio por Alhama, sin ser de Alhama, más que muchísimos alameños. Pozos, líneas, ayudas en la OCA, capacidad de trabajo, entrega sin límites. Todas las grandes cosas que hay en Alhama se las debemos a esa persona. Así es que un reconocimiento para él. Luego Antonio Guerrero Ortiz, el sexto presidente, también incidió en eso, en las horas y el esfuerzo. Sí, agradeció a sus consejeros, sobre todo los del periodo 2019-2023, que parece que fue complicado. Y volvió a reforzar la idea del relevo generacional. ¿Ves cómo todo conectaba? Sí, sí, se cierra el círculo, honrar el pasado, impulsar el futuro. Muy bien hilado. Especialmente me quiero referir a los miembros del Consejo Rector del periodo 19 al año 23, que es cuando hubo más dificultades, que gracias a todos, a trabajar codo con codo, pudimos solucionar los problemas. Aquí están la mayoría de ellos. Y bueno, pues simplemente, de nuevo, estoy a vuestra disposición en lo que pueda ayudar, pero que la verdad es que ya en los periodos van pasando y la gente joven tiene que ir tomando el relevo, que es lo propio. Muchas gracias. Y ya para cerrar la parte formal, se reconoció al presidente actual, Juan Camino Albarral. El último en recibir la placa, claro. Y él cerró citando a Cicerón sobre la nobleza de la agricultura. ¿Un toque clásico? Muy bien. ¿Y después de los discursos y los homenajes, qué? Un rato de convivencia. Pues sí, claro. Socios y familias compartieron una comida en una de las naves. ¡Qué bien! Con catering de Pablo Ruiz Becerra, jamón de Benjamín Martín, que siempre está bueno. ¡Hombre, claro! Y música de Salvador Ortiz. Un final más distendido para una jornada que fue, la verdad, bastante emotiva. Pues sí, parece un acto muy significativo para la cooperativa Los Tajos. Demuestra ese equilibrio, ¿no? Entre honrar su pasado y apostar fuerte por el futuro de la agricultura aquí en Alhama. Totalmente. Un mensaje potente de mirar hacia adelante sin olvidar de dónde se viene. Es fundamental para una entidad con tanto arraigo. Pues una reflexión importante para toda la comarca. ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alhama en Internet. Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.